Impacto Deportivo en Radio Universidad. Bajo la dirección de Carlos Alfredo Torres Núñez, la selección femenil de handball de halcones de la Universidad Veracruzana continúa con su preparación rumbo a su participación en la Universidad Nacional de Nuevo León 2017 a celebrarse en mayo próximo. El handball, con poco tiempo de practicarse en la Universidad Veracruzana, ya ha crecido al grado de convertirse en referente en la Universidad Nacional, por lo que se trabaja en la Liga Escolar Universitaria, que puede ser un semillero. Torres Núñez señala que espera contar con todas las jugadoras en una concentración para afinar detalles técnicos. En la pasada Universidad Regional de Tlaxcala, ganaron el boleto a la justa nacional que avala el Consejo Nacional del Deporte de la Educación. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Gracias por continuar escuchando Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 de frecuencia modulada y a través del portal en internet www.v.mx. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Nos vamos al programa La Revista con el maestro Carlos Romano Allen. Bye. Pues ya regresamos. ¿Cómo les va? Qué gusto en saludarlos. Muy buenos días, lunes 17 de abril. Después del periodo de Semana Santa, que esperemos lo hayan ustedes pasado muy bien, sobre todo en términos de seguridad, ¿verdad? Que todo el mundo haya regresado enterito como se fue. Y ojalá que pues hayan disfrutado, que hayan descansado. Y nosotros aquí pues ya nos andaba para estar aquí con ustedes platicando de tantas cosas que hay que platicar. Bueno, pues bienvenidos a una emisión más de La Revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, pues nos congratulamos de que usted, de todas las distracciones mediáticas y más ahora con la noticia de noticias, pues suponemos que a pesar del proverbial cariño revistero por este programa, pues mucha gente estará pendiente de los noticieros, ¿no? Para ver el chisme, porque ya ven que cuando hay una noticia así, pues hacen una disección de punto por punto, segundo por segundo, minuto a minuto de todo lo que pasó. Y bueno, pues vamos para largo, ¿eh? Porque esa es la noticia pues que todo el mundo estaba esperando desde hace un buen rato. No nada más los veracruzanos. Y aquí, pues ya saben que trataremos de tener cierta mesura para no irnos a la cargada de la agenda mediática en donde todo el mundo está hablando de lo mismo. Sí tenemos que tocarlo, pues evidentemente, ¿no? Pues si no, imagínense. Pero trataremos de ver otros puntos de vista, ¿no? Bueno, el reparto de responsabilidades de hoy, el regreso del señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín, a quien saludo con mucho gusto, Lupita la abuelita Paez también la saludo con mucho gusto, y Carlos Romano, somos los encargados de que este programa cumpla con las expectativas que tienen ustedes de él, ojalá que así sea, y estamos muy bien apoyados por el ingeniero Santiago Vázquez, por Francisco Javier Guevara, por Enrique Reyes, por nuestras compañeras secretarias Bertita y Erandi, y desde luego el coordinador de esta radiodifusora, el licenciado Ernesto Colinot, a nombre de todo el personal técnico, administrativo, manual de confianza, eventuales, académicos, aspirantes y demás. A hoy es el lunes, Enrique Salmerón en su sección a las 9 de la mañana, Carlos Romano les dice que estamos comenzando. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Tenemos dos teléfonos, 818-0923, 817-5117, les doy la hora con todo gusto, 8 de la mañana con 8 minutos, y ya nuestros tuiteros revisteros pues ya están manifestándose en nuestra cuenta de Twitter, que les acaba de mencionar Lupita. Fernando González dice, se los dije, era una cuestión electoral, estaban esperando. Hablando de mesura, el gobernador Yunes necesita una buena dosis de mesura en el caso Duarte. Antonio Quinto, buenos días, ojalá le dediques poco tiempo a lo de Duarte, el tiempo de la revista es valioso para desperdiciarlo en eso. FG2, buenos días, Mr. Romano, buenos días, revisteros, buenos días, Mr. Javi Du Veracruz, te saluda muy afectuosamente. Pues evidentemente que tenemos que tocar el tema, pues imagínate tanto tiempo esperando. Y ya cuando pasa, sí, o sea, tenemos que... Mire, lo que tratamos de hacer aquí es sacar al aire algunos puntos de vista que no tienen que ver con lo... Bueno, sí tienen que ver, pero no es lo mismo que lo que están pasando todos los noticieros, ¿no? Ahorita nos están pasando las mismas imágenes de la captura, lo mismo, llega a saturarte. Ya los 2-3 días vamos a estar con duertefobia. Si ya la teníamos, pues ahora más. Pero así son los medios. Entonces aquí trataremos, sí, desde luego, tenemos que tocar el tema. pero otros puntos de vista. Primero, las especulaciones que todos nos hacemos sobre el asunto, porque es que es un personajazo. Espero que se me entienda lo que estoy diciendo. O sea, no porque sea simpático, sino porque es un personajazo. Usted es multifacético, como los esquizofrénicos, ¿no? Entonces, esta risa, por ejemplo, a mí me sugiere un montón de cosas. O sea, me es muy atractivo el personaje, ¿no? Como si fuera un personaje de literatura o de cine o de algo así, ¿no? No es un personaje de bajo perfil, es una persona que cambia del mal humor a la risa demencial, porque es una risa de demente. ¿Cómo puede ser que en esas circunstancias te estés riendo de esa manera? Y entonces, bueno, pues las especulaciones salen inmediatamente, ¿no? Porque uno dice, o es muy cínico, o sea, el cinismo que llega a ese grado, que puede ser. O también la otra es que tuvo, yo lo que pienso es que tuvo a lo mejor estos 6 meses, él desde que se fue, yo creo que sabía cuál iba a ser su fin. Es decir, no podía pasarse toda la vida huyendo, no era posible. Tarde o temprano iba a caer. Y aquí realmente pues ya nos estábamos desesperando, porque 6 meses era mucho tiempo, pues para haber estado tan cerquita, ¿no? Además, todo mundo sabía que estaba en Centroamérica. Y como que no le echaron la suficiente gana, y entonces por eso la especulación con respecto al aspecto político de la detención, ¿no? De si tenía que ver algo con la cuestión electoral, que porque el PRI a lo mejor pierde el Estado de México, y perder el Estado de México es casi casi perder el 2018, y bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, todo cabe, todas las especulaciones que a usted se le ocurran ahorita caben, y es un ejercicio, yo no sé si saludable o no, pero somos muy dados a ello. Cuando no hay información, pues la llenamos con nuestra imaginación, ¿no? Entonces, uno se va acomodando la narrativa, ¿no?, del asunto, a como uno piensa que pudo haber sido, aunque pues hay varias, pues solamente él sabe, ¿no? Una que tiene un sustento importante es que estamos hablando de políticos. Estamos hablando de que nos parece a muchos que si hubieran querido lo hubieran agarrado desde antes. Nos parece también que no hay que desdeñar el hecho de que todavía en el 2012 Enrique Peña Nieto hablaba de un presidente, de un gobernador joven que me tiene sorprendido por su capacidad, era Duarte, ¿no? No hay que soslayar que vino 23 veces aquí, que llegaron a tener a lo mejor hasta alguna amistad. Cuando ya perdió la elección con Miguel Ángel Yunes, entonces sí, ya le hicieron el feo, ya se volvió el apestado, ya nadie quería retratarse con él, bla, bla, bla, bla. Entonces decía yo que como es política, pues probablemente hayan hecho algún acuerdo, ¿no? Porque a Karime, ¿tú crees que Karime puede estar exenta de toda responsabilidad? Yo no creo, porque estuvo disfrutando del dinero que ella sabía que era mal habido. No era dinero de ella. Ella sabía muy bien, cuando escribía Merezco Abundancia, que era dinero mal habido. Entonces, en ese sentido mínimo deberían de, no sé, investigarle algo. Pero probablemente, dice nuestra mente cochambrosa, que a lo mejor llegaron a algún acuerdo, ¿no? Es decir, dejen libre a mi mujer, tráiganme a mis hijos y me entrego. O sea, ya, como que aquí comentábamos que hasta descansa la gente, ¿no? Decir, bueno, ya. Imagínate lo que es estar la pesadilla que es estarte escondiendo todo el tiempo. Y eso de escondiendo, pues también habría que entrecomillarlo, porque se acuerdan que decían que estaba muy protegido por el narco, ¿no? Bueno, según esto, pues parece que no. Pero entonces, ¿quién queda? ¿Que estaba protegido por el mismo gobierno federal? Que cabe, claro que cabe. Hasta que dijeron, pues ¿sabes qué? Ya no vamos a poder aguantar más. Ya vienen las elecciones y todo esto necesitamos, te necesitamos como moneda de cambio. Y entonces, bueno, ¿pero qué me dan? Pues la libertad de Karime. Y vamos a ver. Ahora, estamos en un sistema en donde, aunque esté corrompido el sistema jurídico, y todos lo sabemos, pues no hay de otra, ¿no? Habrá que seguir los procesos, Y vamos a ver si le arman bien los expedientes, porque también esa es la otra. Igual y no lo hacen a propósito y entonces al rato ya va a andar libre. En fin, todas estas especulaciones caben ahorita. Y usted debe tener la suya también. Y desde luego el aspecto político, ¿no? Las reacciones que pueda haber, para empezar, reacciones del gobernador de Veracruz, por ejemplo, quien es muy crítico es el astillero de La Jornada, como siempre, está planteando también acuerdos, ¿no? O sea, como para allanar el camino de Del Mazo en el Estado de México. Todo eso a mí ya se me hace muy forzado, ¿no? Pero pues es que es política y puede ser. Incluso allanar el camino de Miguel Ángel Yunes y su hijo acá en Veracruz, toda vez que está enfrentado con el PEJE. En fin, híjole, pues todo esto, ¿no? Caben todas las posibilidades. Pero bueno, eso es así nomás como de entrada, ¿no? Ahora, Alberto Olvera pues inmediatamente se puso a trabajar. Realmente hubo pocas reacciones editoriales en cuanto a la detención, pero Alberto se puso a trabajar. Alberto Olvera, ¿quién es? Pues es un investigador connotado de aquí de la Universidad Veracruzana, del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, colaborador eventual aquí del programa. Durante mucho tiempo estuvo viniendo todo cada semana. Y ahorita cada vez que es necesario, pues recurrimos a sus puntos de vista, ¿no? Él escribe en El País, fíjate, de España, y habla de que el exgobernador de Veracruz fue detenido el sábado en Guatemala, poniendo fin a una fuga que se extendió por 6 meses. Duarte ha venido a encarnar la corrupción política del régimen político mexicano por tratarse de su caso más extremo y público, ¿no? Por eso decía yo que es un personajazo, ¿no? Pero su detención y eventual procesamiento no pondrá fin a un régimen cuyo funcionamiento ha necesitado siempre y requiere ahora de la corrupción sistémica para funcionar. Tiene razón. Qué feo, pero tiene razón. Desde la transición a la democracia en México en el año 2000, el PRI se vio obligado a refugiarse en los gobiernos de los estados, la mayoría de los cuales controlaba. El PRI conservó también, y hasta la fecha, un poder de veto en las cámaras de diputados y senadores, lo cual permitió canalizar crecientes recursos fiscales a sus gobernadores. Esta política de descentralización del gasto había sido impulsada originalmente por el PAN y el PRI. La retomó para preservar nichos autoritarios locales que le permitieran financiar las campañas políticas a nivel nacional. Los gobernadores priistas no solo hicieron uso discrecional de los recursos públicos, sino que hicieron pactos con el crimen organizado con el fin de financiar sus campañas y consolidar su poder local. Aquí habla de Yarrington, también recientemente detenido. Es fama pública que el exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera, recibió recursos del crimen organizado, y por cierto, no se ha de mover, pero ni un centímetro. Ahorita que no me volteen a ver, ¿se acuerdan lo que decía Peña Nieto? Los jóvenes gobernadores de Veracruz, Javier Duarte, de Chihuahua, César Duarte, y Quintana Roo, Roberto Borges. ¡Ja! ¡Qué risa de veras! Que supuestamente eran el nuevo rostro del PRI. Superaron a sus antecesores en materia de corrupción, destacándose el caso de Javier Duarte, ¿no? Quien rebasó todos los límites sagrados, tal de que dejó a Veracruz en una crisis fiscal terminal, causando la derrota del PRI en las elecciones para gobernador de 2016. Yunes ganó la gubernatura de Veracruz por el PAN, bueno, y un poquito el PRD, prometiendo llevar a la cárcel a Duarte. Antes de tomar posesión, Yunes logró descubrir mediante investigaciones privadas la red de prestanombres de Duarte. Animal Político tuvo no lo menciona aquí Alberto, pero tuvo también un papel muy importante en cuanto a las empresas fantasma. Eso destapó la cloaca. Dice Alberto Olvera, el conocimiento público de estas redes de lavado atrajo la atención nacional hacia el exgobernador y lo convirtieron en la representación de la corrupción gubernamental. Así como una golondrina no se verá, no termina, no leo la nota completa porque hay muchas cosas que comentar, pero así como una golondrina no se verá, ¿no? El procesamiento de Duarte no pondrá fin a un régimen que ha bloqueado todos los esfuerzos desarrollados por la sociedad civil para combatir la corrupción. Alberto Olvera, en El País de España. Otra nota más y ya, ¿no? Más lo que ustedes quieran agregarle con sus comentarios. Aguilar Camín, Javier Duarte, el gobernador priista de Veracruz, aprendido el sábado de gloria, es un escándalo esférico. Como gobernador en funciones, como gobernador prófugo, como gobernador preso, les digo que es un personajazo. La opinión pública mexicana aborrece su caso al revés y al derecho. Y no nada más los veracruzanos, Es repudiable por todo el mundo y seguramente fuera de México también. Así, pero qué tipo, ¿no? Mientras estuvo prófugo por la complicidad política que lo había dejado escapar, ahora que ha sido detenido, porque su captura le viene como anillo a dedo al reto electoral del gobierno urgido de bonos en su batalla por el Estado de México. Mira, no, también Aguilar Camín piensa como en La Jornada, Muchos lamentan el daño que Duarte y otros gobernadores le hacen a la imagen del país. Sin duda es un gran daño. Pero puestos a pagar por el desarreglo de los gobiernos locales mexicanos, es preferible el escándalo de gobernadores presos que el de gobernadores prófugos, ¿no? Los gobernadores presos son una raya de contención de la impunidad. Los prófugos son la impunidad buscando refugio. Los gobernadores presos son también una advertencia para gobernadores en funciones. El escándalo es lamentable, pero no su mensaje. Dice a todos los Javier Duarte del país que la tolerancia pública para sus prácticas va en picada y ellos con ella. Javier Duarte es un caso extremo de excesos rutinarios en un país de gobiernos locales cuyos usos y costumbres no se distinguen mayor cosa de los que Duarte llevó al delirio. La fuente común de esos excesos es un secreto a voces, que el gasto en los gobiernos es discrecional totalmente. Hacen lo que se les pega la gana y entregan muy pocas cuentas. Eso todo el mundo lo sabe. La fuente común, vuelvo a la nota, de esos excesos, muchos de ellos legales, es la autonomía. La autonomía y la discrecionalidad con que los gobiernos de los estados ejercen sus finanzas públicas, es decir, por su mayor parte los fondos que por distintos conceptos reciben de la federación. ¿Se acuerdan hace cuántos años? Creo que tenía apenas año y medio, dos, Duarte, cuando descubrieron que unos empleados de él llevaban unas maletas llenas de dinero, un millón o 2 millones en unas maletas. Desde ahí empezó todo. Desde ahí debieron de empezar a vigilar al gobernador y a su gobierno. Todo lo que permitieron. ¿Quiénes son los culpables? Hay medios de comunicación coludidos que estuvieron siendo beneficiados con dinero de Duarte, de Duarte, que no es dinero de Duarte, sino de nosotros. ¿Sí? ¿Cuántos funcionarios a los que salpicó con dinero no son cómplices? Ojalá que de veras caigan todos. Si es así, van a tener que liberar algunos empacho, porque no van a caber. ¿Se acuerdan de aquella anécdota del otro Yunes, el priista, cuando el gobernador lo ridiculizó o quiso ridiculizarlo dándole una caña de pescar porque él había dicho que si llegaba gobernador iba a pescar varios peces gordos? Y entonces en una reunión priista Duarte le entregó una caña de pescar para que pescara los peces gordos. ¿Se acuerdan? Todas esas anécdotas vienen al caso, ¿no? Bueno, finalmente, dice Aguilar Camino, estos gobernantes necesitan solo la aprobación de sus congresos locales para desviar fondos federales, sobreendeudarse, financiar ilícitamente campañas electorales, enriquecer a sus clientes y asimismo con todo tipo de contratos, concesiones, obras fantasmas, burdas sobrefacturaciones o refinadas ingenierías financieras. Duarte es solo la punta del iceberg de una institucionalidad torcida que produce Duarte. Es un monstruo estándar que estaba antes y seguirá después, una anomalía que se sale de su molde solo porque su torpeza inaudita atrae sobre él los reflectores de la justicia. Aquí todo el mundo se enriquece. Al presidente no lo investigan como debe de ser, sobre enriquecimiento ilícito o tráfico de influencias y todo esto, a menos que se cree una secretaría patito, ¿no?, para disque investigar todo eso. Pero todo lo que pasa en los municipios se roban menos porque hay menos. En los gobiernos se roban más porque hay más. Y en el gobierno federal, pues mucho más porque hay mucho más. México, creo en ti. Bueno, lo dejamos así por el momento, ¿no? Conforme vayan surgiendo, posiciones interesantes que nosotros consideremos de alguna manera interesantes para que usted las conozca, pues ahí lo iremos. No vamos a cancelar el tema, desde luego, pero tenemos otras cosas que platicar y muchos revisteros están esperando justamente esta opción que les da la revista de no irse a la cargada mediática con todos los demás. 8:26 le pregunto al maestro Chuchín si ya está lista la música. Dice que sí, vamos y regresamos. Thank you. compañía La Revista. Continuamos. Disculpándonos con la gente que estaba disfrutando de esta pieza de Haydn, del concierto para cello número 2, pero son piezas muy grandes. Pero si no, no podemos escuchar nunca algunas de las obras de los grandes maestros. Así que más vale un fragmento, aunque algunos podrían pensar lo contrario. Por eso la disculpa. Son las 8:34, la revista de Radio Universidad Veracruzana. Veracruzaña. Toño Quinto, propuesta musical para hoy, pero no lo podemos buscar así, mi querido Toño. Aquí hay ciertas restricciones en nuestra máquina computadora de donde baja Chuchín la música. Pero bueno, se la dedica a Duarte. Ahorita todo es Duarte. Adolfo Pérez también quiere darle abundancia a Karime. Híjole, bueno. Saludos, revisteros, y a mis colegas Arturo García Niño, Jesús Montes y Yolanda Gaona. Digo, a veces puede parecer de mal gusto que uno se exprese así, pero de veras que el pueblo en general son contadas las ocasiones en que tiene uno la oportunidad de decir, ¡ay, qué padre!, ¿no? Y a veces en Semana Santa dices tú, ¡ay, yo no seré un buen cristiano porque a lo mejor no debo desear el mal de la gente!, pero es que hay veces que no se puede evitar. Es decir, cuando ves lo que hacen ciertas personas, ciertos pseudo seres humanos, dijo, no puedo uno evitar sentir un placer, ¿no? Yo no sé si sea malsano, ¿no? Pero a veces te entra un poquito de culpa, ¿no? Pero ¡ay, qué padre, qué padre! ¡Qué bueno!, ¿no? Ya todos habíamos soñado alguna vez con un encabezado así, ¿no? De que ya lo habían agarrado. Bueno, no a todos, a algunos les vale gorro, la verdad. Mientras todo esto sucede, Mateo Mendoza, mi amigo allá en el puerto de Veracruz, dice, yo aquí estoy disfrutando de las vacaciones todavía. Pues qué bueno, mi querido Mateo. Pues entonces, síguele así, ¿eh? Muy bien. Y esta nota, nosotros venimos lunes, martes, miércoles a trabajar de la Semana Santa, como muchos de ustedes lo atestiguaron. Pero algunas notas ya se nos quedaron fuera. Como esta del mismo Aguilar Camín, que pone en entredicho la credibilidad en cuanto a ciertos aspectos de la religión y que supuestamente son de lo que se nutren pues estos días de reflexión, de contrición y todo esto que la verdad es que la mayoría no observa, ¿no? Ya dice Semana Santa y inmediatamente empiezas en la playa, ¿no? Y en un coco y en una chela y todo, etcétera, etcétera. Pero él escribió en Semana Santa. Dice, recobro para estos días de guardar dos columnas guardadas en mis archivos, una sobre la fe del carbonero y otra sobre la inexistencia del infierno. La primera, la fe del carbonero, fue publicada aquí el Jueves Santo de 2011 en su columna de Día con Día de él, y empieza con una pregunta sencilla de oscuras implicaciones teológicas. A ver, ¿cuántos de los sacerdotes católicos que hoy levantarán o levantaron la hostia y oficiaron la misa del Jueves Santo creen verdaderamente en lo que su doctrina sostiene? ¿Cuántos? Y ahorita me acuerdo de Monseñor Schulenbrum, era aquel, ¿no? El abad es, de la Basílica, pues que puso en entredicho lo del milagro. Dije, no, es que no es así. No lo tomen tan literal, ¿no? Es otra cosa. El guadalupanismo es otra. Se le echaron encima un montón de gente, ¿no? Un poco a eso se refiere, ¿no? ¿Cuántos de los sacerdotes católicos que hoy levantarán la hostia y oficiarán la misa del Jueves Santo creen verdaderamente en lo que su doctrina sostiene? Por ejemplo, ¿cuántos creen que realmente Cristo resucitó efectivamente de entre los muertos y que su mismísima sangre y su mismísimo cuerpo estarán presentes en las hostias que ellos consagrarán o consagraron ese día, el Jueves Santo, por efecto del milagro de la transustanciación que tiene lugar en el acto de consagrar de cada misa. ¿Cuántos de los fieles que llenarán estos días o llenaron ya las iglesias católicas creen verdaderamente que Cristo es Hijo de Dios y de la Virgen, que está sentado a la diestra de su Padre en el cielo y que comparte su esencia divina con el Espíritu Santo y que desciende sobre los fieles cada vez que se celebra una misa? ¿Cuántos? Quiero decir, ¿en qué creen realmente los que creen? Está interesante esto, ¿eh? Y no creo que faltemos al respeto a nadie. Simplemente son preguntas que todo mundo se debe de hacer. Todo mundo debemos de hacernos estas preguntas. Cuando algunos de nosotros no encontramos respuestas desde el ámbito de la razón y no queremos hacer este ejercicio desde el ámbito de la fe únicamente y dejar la razón a un lado, pues entonces encontramos otros caminos. Si queremos seguir creyendo, así dejémoslo así, creyendo, pues adoptamos formas que nos acomoden para creer, incluyendo el no creer, ¿no? Bueno, vuelvo a la nota. ¿Creen hasta el último aliento y hasta el último detalle, o creen más bien difusa y confortablemente, sin profundidad ni pasión, sin conocimiento verdadero de su fe, pero también sin fanatismo? ¿Creen? Mi respuesta a estas preguntas era y es que los creyentes creen flojamente, así de flojera, sin preguntarse ni exigirse de más, con una fe que se exacerba y alcanza poder devocional en la adversidad o en la tragedia y en los días de guardar, pero en general con una fe que si fuera coche pasaría la mayor parte del tiempo estacionado o en punto muerto. Esta forma de fe reservada para las adversidades y los días de guardar me parecía envidiable entonces, y me lo parece hoy. Si pudiera creer, elegiría creer con ese tipo de fe. Es decir, una fe temperada, efectiva como plegaria íntima, lo que les digo, a modo de uno, ¿no? En estos días de guardar, bueno, ya pasaron, mana de la gente. La fe que reza y conforta, la fe de carbonero tibia, resignada a su verdad consoladora, verdaderamente horizontal, humana y tolerante. Interesante, ¿no? Está interesante. Y faltan 18 minutos para que sean las 9 de la mañana, 18 para las 9 aquí en la revista. ¿Se imaginan a la señora Duarte explicándoles a sus hijos de que su papá no es un ladrón? Esa es otra, ¿eh? También esa es otra. O sea, a uno le da pena, ¿no? O sea, no se les va a poder ocultar a estos niños, están muy pequeños, no se les va a poder ocultar durante mucho tiempo quién fue su papá. Habrá una buena labor ahí que tienen que hacer Karime, que al parecer va a estar libre, y los papás, los abuelos, ¿no? En fin, ya eso ya no es cosa nuestra. Cambiamos de tema totalmente. ¿A usted le gusta correr? ¿En qué piensa cuando corre? Así se llama una novela de Murakami. A nosotros que no somos fans de Murakami, es uno de los libros que sí nos parecieron muy interesante, porque parte de una actividad que él mismo desarrolla y que sirve para pensar. Pero ¿en qué piensas o en qué pienso cuando corro? ¿En qué piensa usted cuando corre? Hay algunos que se ponen sus audífonos y no piensan en nada, o aún así. Pero de todos modos, de esto va la nota Alma Delia Murillo, que a ella le gusta correr. Ella corrió en el maratón este de la Ciudad de México. Y sí que dice, me parece increíble la cantidad de denostadores que hay en las redes, que se enojan porque uno corre y se burlan de uno y ay, qué payasa, que no sé qué, ¿no? Y van hasta los insultos, ¿no? Ay, no, si te digo que... Ella corre y es escritora y dice, cuando corremos sudamos. Y cuando sudamos, apestamos. No hay glamour. Literalmente, correr apesta. El domingo pasado corrí la media maratón en la Ciudad de México, 21 kilómetros en los que estrellé 10.000 veces o más mis pies contra el asfalto en esta ciudad que amo de un modo desmedido. 10.000 veces o más deposité todo mi peso, que no es mucho porque es muy delgadita, sobre las plantas de mis pies. Y no perseguía al mamut ni al venado para alimentarme, ni un lugar en el medallero, ni tenía un objetivo de tiempo, ¿no? Corría, ¿saben qué? Corría tras mi calma, nada más, pero nada menos. Yo corro por decapitarme. Corro porque soy ansiosa, corro porque no me soporto. Me llamó la atención la hazaña con la que las redes sociales, los no corredores, nos criticaron a los que sí corremos. Muy lejos están mis motivos de los que nos acusan en las redes, que corremos por pose, que por glamour, o porque está de moda entre la clase media. También argumentaron en las redes que es nuestro escape de la midlife crisis, de las crisis de pues ya de los 40, ¿no? En adelante. También argumentaron que es nuestro escape, midlife le llaman los gringos, que para toda etapa de la vida tiene una definición, es el momento decisivo. Poquito antes de los 40, entre 35 y 40, ¿no? Una crisis así como que chin, todo lo que no he hecho, ¿no? Yo no corro por superarme a mí misma ni porque me sienta una ganadora. No lo hago en memoria de nadie ni por causa social alguna. No siento destellos de mi interior ni entro en común con la bondad divina cuando corro. No, todo lo contrario, muchas veces voy mentando madres. Es más, detesto todos y cada uno de los lugares comunes con los que la mercadotecnia del fitness y la vida saludable suele motivar a los corredores. ¡Ánimo! ¡Tú puedes! ¡Hazlo por tu corazón! ¡Échale ganas! Cada vez que oigo ese mantra, vuelvo a preguntarme si las ganas se echan en polvo, en jarabe, en comprimidos, o como carajos. Yo corro para liberarme del peso de mi cabeza con sus mil pensamientos y temores. Corro porque corriendo me vuelvo tan animal como puedo y lo disfruto enormemente. Corro con mis caballos de angustia, no de fuerza. ¿Qué harían ustedes si tuvieran una jauría de perros rabiosos y hambrientos a la que remolcar de por vida? ¿No sería mejor domarlos, no sé, cansarlos, enseñarlos a avanzar con uno hacia donde uno quiere? ¿O dejarían que su jauría tirara de ustedes arrastrándoles hasta cualquier parte? Pues yo empecé a correr con regularidad cuando tenía 19 años y recién había abandonado la casa de mi madre para buscarme la vida yo sola, y así fue como me volví una trotaparques y trotacalles de la ciudad, que es como mi segunda madre, mi entrañable útero de asfalto. Desde entonces corro en solitario porque el cuerpo me lo pide 4 o 5 veces por semana. Desde aquellos años lo hago sin escuchar música. No tengo la super lista de canciones Levanta Muertos, pues los audífonos me hacen perder el equilibrio y además me gusta entregarme a los sonidos exteriores. las pisadas de los otros, los aviones que cruzan, ¡fum!, el cielo, mi respiración. Y sé que sonará cliché o a plagio de Murakami, pero corriendo también escribo, redacto párrafos enteros en mi cabeza o simplemente apunto ideas para un texto o el otro. Y desde luego no es lo único que ocurre en mi discurso interno, ¿no? También me entrego con lujuria a los pensamientos más cotidianos, intrascendentes, y tales como que voy a poner mañana, ay, me lastima el zapato tipo tenis, o el tenichú, como me enseñó a decir Arturo, el tenichú, tengo que ir al súper, o no traje papel para sonarme, porque los moquitos se aflojan al correr. Pero siempre llego al extraordinario momento en que simplemente no estoy pensando nada, ¿no? Libertad absoluta, para mí es lo mejor de la carrera. Bueno, es una nota bastante larga, pero dice: no olviden Homo sapiens, Homo videns, Homo Facebook y Homo Twitter, que sobrevivimos porque corremos. No llegamos hasta aquí dando like ni follow. Llegamos hasta aquí moviendo las piernas y desde luego moviendo las nalgas. Y entonces, bueno, Jaciel, que es muy amigo de ella, nos hace siempre introducciones, que nos invitan a la lectura de lo que nos está compartiendo. Dice: pocas veces he leído algo sobre ese asunto de correr con el que me haya identificado tanto. Muchos de los aciertos de Almadelia son míos, de alguna manera. Se corre por muchas razones, pero acaso la más preciada es esa de acallar ese diálogo interno que semeja más que una jauría, como bien dice ella. Y su humor, carajo, y su humor. Y ni qué hacerle, correr apesta. No, pues eso no lo creo. Si uno se baña, no hay problema. Bueno, pues ahí la vamos pasando, ¿no? Entre Duarte notas y otras cosas. Se está yendo este primer lunes del regreso de la revista después de una larguísima, se nos hicieron larguísimos 4 días. Enrique Salmerón estará por aquí al ratito. Así que sigan con la revista. Fuente de comunicación, la revista. Continuamos. Lo que puso Chuchín fue Von den Elben y la pieza se llama Faun. Bueno, pues ya unos 2 minutos nada más para que sean las 9 de la mañana. Saludo con mucho gusto al maestro Enrique Salmerón. Enrique. Hola, mi querido Carlos, buen día. ¿Qué ha habido? Bienvenidos todos después de este pequeño puente para los universitarios, porque todos los niños todavía siguen. Sí, ¿verdad? Todavía otra semana. Una semanita más de vacaciones bien merecidas por los niños. Y pues nosotros incorporándonos a las tareas de la universidad. Y en esta ocasión, como hemos venido manejando... ¿Sigues dando clases en la facultad? Sí, sigo en la facultad. Sí, hay 2 materias, procesos históricos, musicología, guitarra. Todavía sigo ahí, es donde toco la guitarra un poquito. Y bueno, ya este lunes nos incorporamos de nuevo. Muy bien. Pero bueno, volviendo al tema de la historia de la música en Jalapa, como hemos visto, a partir de la Escuela Normal Veracruzana se funda la Banda del Estado, y la Banda del Estado, sus miembros, y Juan Lomán y músicos del gremio, dan pie para la fundación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Pero en esa ocasión vamos a hablar ya en concreto de la década de 1930, y antes de eso, quisiera yo regresarme un poquito al siglo XIX para hablar de la educación musical en este periodo. De acuerdo a la maestra Julieta González, que es la que ha investigado más Jalapa en el siglo XIX, la enseñanza de la música fue un elemento de formación y complemento humano que se impartía en escuelas que en aquel momento se le conocían como escuelas pías, amigas y las privadas. No había escuelas oficiales, pero bueno, en 1846 las escuelas amigas de Jalapa enseñaban a leer, coser y doctrina. La escuela pía ofrecía lectura, escritura, aritmética, gramática, castellana, geografía, dibujo, idioma francés y doctrina. Hay una escuela que está citada por Julieta González que se llama la escuela de Juan Bautista La Peyrette. Es una escuela que ofrecía latín en lugar de geografía y era la única que en ese momento, en 1842, ofrecía música. ¿El latín en lugar de geografía? Ajá. ¿Qué tienen que ver? Ya ves que la misa se impartía en latín, pero les enseñaba en latín. Sí, sí, sí, sí. La escuela pía de Florencio Aburto, por disposición testamentaria de Manuel Bosa, tú recordarás que Manuel Bosa era un rico que ofreció, construyó una escuela que actualmente funciona en Jalapeños Ilustres, donde, a un lado de lo que es uno de los manantiales de Jalapa, los que están allí. Incluyó la música en su plan de estudios. Ya para 1863, el Instituto Mexicano de Manuel Castro y Rangel ofrecía clases de música, todos estos en Jalapa. A partir de 1872, varias escuelas, y las voy a citar, ofrecían música. La Academia, el Instituto Literario, el Colegio del Estado de Veracruz, ahí ofrecían música vocal e instrumental. La Academia de la Purísima, el Colegio de Niñas del Estado, el Nuevo Instituto de Rafael Montes de Oca, el Colegio de Educación Primaria y Secundaria de Eduardo Audirac y el Establecimiento de Educación de Bernarda Esparragosa. Todos ellos daban clases y se alimentaban de maestros que salían de la banda de música o los músicos que por aquí venían llegando a la ciudad de Jalapa. Con estos antecedentes y con la creación de la Banda del Estado, la Sinfónica de Jalapa, como que a los músicos que la integraban les daba ya el gusanito por crear una escuela específica de música. Entre ellos se recuerda a Salvador Martínez, violinista, héroe originario de Tlapacoyan, pero se viene a la ciudad de Jalapa y de aquí se va al Conservatorio Nacional de Música. Él estudia violín y composición con los maestros de allá. Allá conoce a Juan Lomán, pero ya por principios del siglo XX se regresa a nuestra ciudad y Salvador Martínez se convierte en el primer violinista de la Sinfónica, el concertino, se puede decir. En la foto histórica de la Prepa Juárez, ahí aparece ya él y es parte de la planta de músicos de la escuela. Ya hablábamos de don Rafael Montiel, que fue organista de la catedral y primer maestro de música de la Escuela Normal Veracruzana. Él tuvo varios hijos, Rubén, Paquito, Rafael, que murió en, en su viaje de Jalapa o de México a Francia, muere en el trayecto de cólera, iba a estudiar piano allá en Francia, y una mujer, ahorita me voy a acordar bien del nombre, Teresa Montiel, son esa familia de músicos que se hacen amigos de Salvador Martínez, y les da la idea por formar el primer conservatorio libre de música y declamación, danza y declamación, en el año de 1936. Y los Montiel prestan su casa para esa escuela, que está aquí a un lado donde ahora es el OPLE, el Instituto Electoral Veracruzano, que era antes, en Juárez. Ahí se fundó el primer conservatorio, en la casa de los Montiel, porque Salvador Martínez y Paquito Montiel eran íntimos amigos. Entonces dice Montiel, yo presto mi casa, Salvador lo organiza, y en 1936 arranca el Conservatorio Libre de Música y Danza. La leyenda urbana, y sobre todo entre las familias, hay una discusión, que si era Salvador el director, que si eran los Montiel el director. Lo que sucede allí es que la casa, efectivamente, repito, era de los Montiel, pero el primer director fue Salvador Martínez. Y de ello ya tengo la certeza, porque encontré un libro que Paquito Montiel le dedica a Salvador Martínez, y la dedicatoria del libro dice: para el señor profesor Salvador Martínez, director del Conservatorio Libre de Música y Danza, con especial afecto, Francisco Montiel, Jalapa, enero de 1937. Tengo la fotografía de del libro de Historia de la Música de Alba Herrera y Ogasón, que era una historiadora mexicana, y con eso ya se quita de dudas quién fue el primer director. Hay que reconocer que si no es por la unión de familias y de las voluntades de ese entonces, pues no se hubiera formado el conservatorio, que es el antecedente quizá más cercano a lo que es la Facultad de Música, aunque de manera independiente, porque es una escuela privada. El costo era un peso cada mes para los estudiantes, por ejemplo. Estuvo un tiempo aquí en Juárez, en lo que es ahora el OPLE, y después se traslada a la Escuela José Fortís de Domínguez, y posteriormente a J.J. Herrera. La Escuela José Fortís de Domínguez no está donde se ubica actualmente, en la calle de Mata. Estaba en la calle de Zaragoza, número 3. Ahí se va las tardes la Escuela de Música, y finalmente en J.J. Herrera. Y lo que se enseñaba en ese entonces, a partir del 1 de julio de 1936, eran clases de guitarra, solfeo, violonchelo, contrabajo, piano, violín. Cosa curiosa, había una materia del sonido 13, que en aquella época... ¿Qué es? El sonido 13 es una teoría musical que hizo Julián Carrillo, compositor de San Luis Potosí, que es dividir el tono. El tono se fragmenta en medios tonos y cuartos de tono. La teoría de Julián Carrillo es la división de cuartos de tono. La música tradicional, desde la antigüedad a nuestros días, es a base de medios tonos, tono, semitono. Pero Julián Carrillo se le ocurrió hacer cuartos de tono, construyó instrumentos musicales específicos para ello. Y si quieres, en algún momento voy a hablar un poquito de eso. Y hay música grabada. ¿Eso no tiene que ver en el piano con las teclas negras? Las teclas negras son los medios tonos. Ah, ya. La blanca, entre una blanca a la otra blanca, es un tono, y en medio tiene una tecla negra. Ese es el semitono. Julián Carrillo se le ocurre hacer una división más pequeña. Todavía más. Y cosa curiosa, en este conservatorio se dan clases de eso. Cosa curiosa, porque además estuvo muy de boga por unos 20, 30 años, y después cayó, si no en desuso, por lo menos cae en una teoría efímera, como el estridentismo, ¿no? Tuvo un periodo de vida y pum, desaparece, ¿no? No hay composiciones. Sí hay, y sí hay grabaciones de la época, pero en la actualidad ya muy poca gente. Pero sí te puedo traer música que está en la página de la familia de Julián Carrillo, que subieron. Pero lo curioso es que en este conservatorio se daba esa materia. Daban trompeta, trombón, saxofón, y empiezan a ver las primeras clases de danza. Y la primera maestra de este conservatorio fue María del Carmen Palafox. Hay clases de canto, flauta, armonía y también de declamación, con un declamador, un personaje que se llama Rafael Segarra, que es quien empieza a darles clases de declamación a los niños en esa época. Entre los maestros, pues tenemos gente de la Banda del Estado, de la Sinfónica y la familia Montiel Martínez, y la familia Martínez son los que se dan clases de estos instrumentos. Entre ellos está Marinita Pérez, que es profesora de piano y que es la hija de este maestro Nicolás Pérez, uno de los fundadores de la Banda de Rurales. Por eso te digo que la historia de Jalapa, la historia musical de Jalapa, está muy relacionada con sus orígenes, entre las familias, los músicos de la época. Los padres le enseñan a los hijos y los hijos se convierten en los primeros maestros de música de Jalapa. Entonces hay una relación afectiva, familiar, que hacen que Jalapa, a través de las familias Lomán, Martínez, Montiel, Raúl Ladrón de Guevara, etcétera, etcétera, empiecen a hacer una escuela más amplia. De esta escuela a la unidad de artes de ahora. Efectivamente, ahí viene un poco la relación, se va dando. Y por ejemplo, a partir de la fundación de en el 44, que lo vamos a hacer la próxima semana, se funda la Facultad de Bellas Artes, junto con la Universidad Veracruzana. Y dentro de esa Facultad de Bellas Artes empieza a tener sus primeras funciones la Escuela de Danza. ¿Sí? Volviendo al tema de 1936... Manuel M. Ponce, en su revista La Cultura Musical de 1937, da cuenta de las actividades de este conservatorio. Manuel M. Ponce, pues, es uno de los músicos más sobresalientes de la historia de México, y habla precisamente de que, cito, el Conservatorio Libre de Música y Danza de este lugar, Jalapa se refiere, dirigido por el señor profesor Salvador C. Martínez, secundado por el profesor Manuel de Vargas, acaba de dar con resultados halagadores una demostración pública de las labores artísticas que con gran tesón ha venido desarrollando en el transcurso del presente año. Esta demostración de arte se verificó ante una selecta concurrencia en donde destacaban algunas personalidades del mundo oficial: el señor licenciado Rogelio de Selva, representante del señor gobernador del estado; el señor licenciado Aureliano Azuara, jefe del departamento universitario; el señor Carlos Paz y Puente, secretario general de la Beneficencia Pública; y el licenciado José Saavedra, director general de la Universidad Obrera de Veracruz. Y habla un poco más de lo que pasó en la audición, pero es una crónica de un concierto que da esta escuela en junio de 1937. Poca es la vida de este conservatorio del 36 para que en el 37 y por gestiones de Salvador Martínez se funda el Conservatorio Veracruzano de Música y Danza, ya en la calle de J.J. Herrera. Para esto obtiene un recurso económico, 120 pesos mensuales por parte del gobierno, que le dan de 1937 a 1944. Y a partir de 1944, por gestiones de Francisco Montiel, se inicia la creación de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Veracruzana. Y vamos a pedirle aquí a nuestro amigo Chuchín que podamos ilustrar con un multimedia, porque no es, debía haberlo tocado yo en la guitarra. Salvador Martínez tocaba guitarra y en algún momento compuso muchas obras para ello. Vamos a escuchar un vals, el número 3 para guitarra, compuesto por Salvador Martínez, que a su vez fue director y maestro del instrumento de guitarra y solfeo en el conservatorio de 1936. Thank you. Bueno, ese fue un pequeño vals de Salvador Martínez. Tiene tres, tiene un capricho español. Tiene mucha música para voz y piano. Tiene un ciclo de canciones que dedicó a sus hijas. Y comentaba yo ahorita con Carlos que el maestro Mateo Oliva, que en paz descanse, muy amigo de la familia Martínez, en los años 80 hizo un homenaje a Salvador Martínez para rescatar un poco de su obra con la Orquesta de Música Popular. Y en esa ocasión sí participé yo tocando las piezas para guitarra. Era yo estudiante, ahí por 1986 aproximadamente. Uh-huh. Y están a la espera mucha obra de Salvador Martínez que se pueda rescatar, publicar. La tiene la familia, otra parte la tiene la familia de Mateo Oliva, pero son de los acervos que se han ido legando a través, uh-huh, de la familia. La familia Montiel, por ejemplo, tiene todo lo que compuso don Rubén Montiel, que gracias a ellos he tenido acceso. Los Martínez tienen el acervo de su papá. Raúl Ande Guevara, el acervo del maestro, lo tiene su hija Isabel, que es la pianista. Uh-huh. Y bueno, así se ha podido preservar y estudiar todo, pues, eso, sí, ¿no? Y la próxima semana vamos a hablar de la relación que tiene este conservatorio con la fundación de, como decía yo, de la Facultad de Bellas Artes y la, uh-huh, Universidad Veracruzana. Bueno. Que es lo que tú decías hace un momento, ya es lo que podemos conocer la unidad de artes actual. Uh-huh. Nos preguntan cuál es el papel que juega el concertino. El concertino es el primer violín. Es el primer violín, es el violín principal, es el que tiene bajo su responsabilidad el conjunto, maneja todo el conjunto. ¿Pero de la orquesta cuerdas, o nomás de los violines? No, de las cuerdas. De las cuerdas y de toda la orquesta, así como que es el líder, se podría decir, líder musical. Uh-huh. Líder musical. Por ejemplo, él es el que afina toda la orquesta. Es el que afina, sí, cierto. Se da cuenta, uh-huh, pero además, aparte de coordinar toda la familia de la cuerda, sí tiene que ver con algunas actividades del resto de las secciones de la orquesta. Uh-huh. Y él es el que, si no está el director principal en la antigüedad, pues él es el que hacía los ensayos. Sí, además él es parte de la orquesta y está siempre, ¿no? Sí. Los directores van y vienen. Y musicalmente hablando, cuando vienen los solos principales, recaen en la figura del concertino. Uh-huh. Es el que tiene que sacar la... Es el mejor. Tiene que estar pendiente de todo ello. Bueno. Y Salvador Martínez fue el concertino de la Sinfónica de Jalapa en su fundación. Ya. Yeah. Muchas gracias, Enrique. Al contrario, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que te vaya muy bien. Gracias. Gracias. Saludo con mucho gusto a Elizabeth Morales. Dice, buenos días, Carlos. Fíjate que mi hija comenzó a correr hace 2 meses. Va todos los días al cerro a las 6 de la mañana y con el cambio de horario tuvo que llevar una linterna porque dice que no se ve nada. Pues sí, hoy, bueno, le pregunté si no le daba miedo toparse pues con algún delincuente ahí o con alguna víbora. Me dijo que más bien temía que le saliera al paso un fantasma. Por cierto, a esa hora va mucha gente a correr. Ah, pues ahí está, entonces no hay ningún problema. Miriam Estrada, su gratitud para Enrique Salmerón por toda esta ilustración y su narrativa sobre la educación musical en Jalapa. Pues la verdad es que sí, somos privilegiados aquí en Radio Universidad por tener aquí a Enrique, ¿no? Y tocar estos temas que no suelen tocarse. Había una revista antigua que se llama Jalapa, que eran unas revistas chiquititas y que traían un montón de temas parecido, ¿no? A lo que... ¿Dónde estarán estas revistas? Porque hablaba de todo esto que habla Enrique. Sí, la revista Jalapa, que ya no se edita, eran unas revistas chiquitas. Yo llegué a tener varios números. Y aquí, en los principios de la revista, hablábamos de algunos aspectos de esa Jalapa. No recuerdo el director de la revista, pero es una revista que tuvo una vigencia aproximadamente como de 30, 35 sí, años. Sí, tiene muchos números. Todavía hasta los años 60. Y ahí hizo una narración de las actividades generales, todo, sociales, culturales. Todo, sí. Uno que estudia, por ejemplo, la cuestión de Jalapa, pues nos sirve mucho las crónicas que hacen. Y hay una colección de poemas al final de cada revista, ajá, poemas dedicados a, sí, Jalapa, sí, sí, que si, sí, lo sacamos, sí, sacaríamos un buen número, no, sí, es mucho, de gente, poetas profesionales, poetas amateurs, escritores, pero es una crónica muy interesante esta revista Jalapa. Yo tengo varios, Vicente Espino, que es el cronista de la ciudad, también tiene, creo que él sí tiene la colección completa. Yo debo tener acerca de como de 40, 45 números que, mira, he ido comprando. Todavía siguen, pues, saliendo. Solamente por ahí en las librerías de viejos, sí, se las sabe uno encontrar. Sí, exactamente. Gracias, Enrique. Muchas gracias a Miriam Estrada. Buen día para todos. Buen día. Y Toño Quinto dice, pues yo también me identifico con el texto de correr, solo que yo lo hago caminando. Híjole. Chuchín, sí, ¿verdad? ¿Tú en qué piensas cuando corres? En la música que voy a poner el otro día. Claro, así tendría que ser. Bueno, ¿y ahora? Bueno, pues vamos entonces con lo que tiene listo ahí Chuchín y regresamos. Continuamos. Summertime, Ah, no, sí está cantada también. Bueno, es que hay varios arreglos instrumentales sensuales. Pero esta mujer se llama Angelique Kidjo. Muy bien. Un agradecimiento, reconocimiento y agradecimiento para Enrique Salmerón de parte de Orlando Velázquez. Bueno, pues a correr todo mundo. Yo creo que a partir de esto que estamos leyendo, de tanto de Murakami como de Almadelia Murillo, pues habría que hacer otro esfuerzo. Es que yo he hecho esfuerzos por correr, de veras, se los juro, pero me aburro profundamente. Hubo un tiempo en que ponía yo noticiero, pero pues no, realmente es mejor ir pensando en algo, ¿no? Y puede uno llevar la música como una opción para cuando se nos agotan las ideas. Se agotan las ideas de tanto correr, ¿verdad? Entonces ya ponen un poquito de música. Pero sí hay que hacer un ejercicio. Hablan los que saben de esto. Que, perdón, mira, hasta ahorita me dio la garraspera. Ahí vamos ya, saliendo del problema. De que llega un momento en que el corredor empieza a secretar, no sé, endorfinas se llaman, y que te produce un bienestar muy grande. Esto, claro, no te pasa a los 10 minutos de estar corriendo, ¿no? Tiene que, como que pasas un umbral, estás agotado, pero después de este umbral de agotamiento empiezas a ya no sentirlo. Y en lugar de sentir el cansancio, así me lo han platicado, empiezas a sentir una satisfacción, como cuando uno se toma un café, ¿sí? Que empieza a sentir, ay, qué rico me siento, ¿por qué? Y es eso, son las endorfinas. Lo que ya es un extremo es de lo que dicen de la, y se estuvieron burlando de mí este fin de semana en todas partes donde lo comenté, que una copa de vino tinto es equivalente a una hora de gym, a una hora de gimnasio. Pero decía de veras que era una universidad de Princeton, de no sé dónde. Dice, bueno, entonces yo quiero 3 horas de gimnasio, ¿no? Bueno, nos despedimos con Jusara Luco. Pásenla bien. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Román y todos mis compañeros les dicen gracias, buenos días. Gracias a Rebeca Buches, dice que ella tiene algunos ejemplares de esta revista Jalapa, y que nos los puede prestar. Gracias, Rebeca, eres muy amable. Você caia na minha praia. Tomara que você caia na minha praia. Tomara que você caia na minha praia.